alma en triste reloj diario. Por un rosario de pequeñeces tan rutinario. Si fuera casa, la tabla rasa donde ponía desde las 8 todos los días tu velatorio. ¿Cómo puedes extrañarte que una noche se te fuera? ¿Cómo puedes extrañarte que buscase primaveras que ancorriese la esperanza por la sangre y desvena? Y échate a correr, hombre, que se escapa tu razón de ser. Y échate a correr, hombre, que se escapa tu razón de ser. Ella no va a brindar por esa rutina y échate a correr. Hombre, que se escapa tu razón de ser. Crecieron por todas partes unos y ceros. Si tus palabras a cuatro y basta se redujeron. Si la costumbre perdió el motivo, borró la lumbre. Llamó al silencio, trajo al hastío, hizo el invierno. ¿Cómo puedes extrañarte que una noche se te fuera? ¿Cómo puedes extrañarte que buscase primaveras que ancorriese la esperanza por la sangre de sus venas? Y échate a correr, hombre, que se escapa a tu razón de ser. Échate a correr, hombre, que se escapa tu razón de ser. Ella no camina por esa rutina y échate a correr, hombre, que se escapa tu razón de ser. Échate a correr, hombre, que se escapa tu razón de ser. Y échate.